Así que miren, ahí está la señal para que ustedes puedan disfrutar de lo que tendremos aquí durante los siguientes minutos en este programa intercultural. Un abrazo gigante para todos quienes amplifican este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar con la voz de Ingapirca, en Baños la voz del Santuario de Baños. Y también en la Premier al norte del país, y a esto se suma el satélite www.corape.org.es. ¡Qué gusto saber que ustedes están ahí para conocer en este programa algo de historias personales que se vinculan a la música, también parte de sus creaciones, que lo haremos aquí nosotros en vivo! Así que nos vamos a ir preparando porque esas serenatas siempre especiales y dedicadas especialmente para usted. Trabajo que realizan jóvenes y que quizás están en la esquina de su casa, en la esquina del barrio y también en espacios para compartir la buena música. Con este antecedente yo me voy a contarles algo sobre la leyenda del tambor a propósito de más adelante conocer sobre este instrumento. Esta leyenda del tambor dice que la luna nunca recibe visitas de la tierra, y menos por parte de los monos. Pero ellos sentían mucha envidia de los pájaros que podían volar, ya que pensaban todas las veces que habrán pasado junto a ella, y los monitos del bosque le tienen gran admiración a la enorme luna que ilumina los cielos. Por eso se reunieron absolutamente todos para poder generar un plan que les permita llegar a ella. Lo máximo que se les ocurrió fue subirse uno encima del otro, parado en sus hombros de forma pilar, para arriba. La pila que hizo realmente alta, tanto así que el monito más arriba de todos pudo tomar la cola de la luna. Pero en ese mismo momento uno perdió el equilibrio y toda la fila se cayó de forma desastrosa. El único que no sufrió la caída fue el monito, que permaneció tomado de la luna hasta que por compasión lo subió sobre ella para que no se caiga. Cuando vio al dulce mono, le quiso obsequiar algo y por ello le dio un tambor para que hicieran toda clase de música. Con el tiempo la luna le enseñó cómo tocarla y lo escuchó todos los días mientras lo hacía, pero tarde o temprano tenía que volver a la tierra. El monito no quería volver, pero la luna se ató una soga en la cola hasta la tierra para que el monito viaje por ella. Pero le advirtió que no se atreviera a tocar tambor antes de llegar abajo. En caso contrario, cortaría la soga. Empezó a bajar muy tranquilamente, pero en la mitad no se aguantó y empezó a tocar el tambor. Tan fuerte lo hizo que todas las personas y animales que lo encontraban cerca lo oyeron y se acercaron a la soga. Pero entonces la luna cortó la soga. Cayó sin nada que le ataje el mono contra la tierra, rompiéndose muchos de sus huesos. Pero su tambor estaba a su lado, y los indígenas comenzaron a imitar los sonidos que emitía con su tambor, así como también su instrumento, porque les encantó el regalo que la luna les dio al mundo a través de este pequeño monito. Y es así, amigos, cómo nacen a veces esos grandes sueños, los instrumentos, cómo se junta la gente para poder hacer música, cada quien con su particularidad, ¿no? Con ese conocimiento, con esa sapiencia, con esa sabiduría. El uno que los instrumentos aerófonos, el otro membranófonos, el otro que por ahí también con las cuerdas. Bueno, ustedes saben cómo esta leyenda, miren, dejó esa sabiduría, un monito con ese regalo de la luna. Quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a elevar su autoestima. Hoy es un inicio de semana y por lo tanto debemos siempre pensar que nuestros propósitos deben hacerse realidad. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Por supuesto. Así que con un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, nosotros nos vamos a escuchar la siguiente melodía y al regresar estaremos ya con nuestros invitados. Nuestro compañero Diego Salazar en controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos. A propósito de hablar del tambor, ¿no es cierto? El tambor, tamboril, tamborero, ese sonido que nos puede brindar este instrumento. Pero bueno, nosotros al inicio del programa habíamos escuchado una tonada junto a Enrique Spin Yepes y otros artistas, pues que siempre se agrupaban igualmente para poder dar una bella armonía a las canciones. El título era Plenitud, pero ahora hay otro tema musical que les hemos traído por acá, y este es San Roque de mi ensueño. Aquí está la estudiantina Quito junto a sus bandolines para hacernos disfrutar de esta preciosa canción. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y nosotros en este instante le invitamos a que se quede en este escenario, en este espacio que lo creamos especialmente para usted, porque hoy vamos a tener el gusto de recibir a un grupo de jóvenes que los encontramos haciendo música en los espacios de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música que es motivadora, música que hace que los jóvenes puedan reunirse y difundir cada una de sus capacidades y de sus fortalezas. Se trata de Juan José Rivera, un quiteño que nació un 14 de julio de 1990, hijo del señor Gustavo Rivera, de la señora Jimena Pazmiño. También está con nosotros Carlos Lucero, nació en Quito el 16 de febrero de 1990, ¿verdad? Hijo de Juan Carlos Lucero y de la señora Amparito Sáenz. También está Pamela Hidalgo, nació el 24 de febrero de 1983, es hija de Milena Vallejo y de Eistin Hidalgo. Así que jóvenes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar compartiendo cómo ustedes hicieron o posible que nazca este grupo y por qué ese nombre. Empiezo contigo. Bueno, buenas tardes, yo soy Juan José Rivera. En nuestro grupo comenzó siempre con Carlitos y con Pame. Teníamos la idea de tocar alguna música. Compartíamos con Carlitos antes del amor por el rock, al comienzo, y o sea, alguna vez tratamos de tocar algo hace mucho tiempo. Y también el amor por la música latinoamericana, la música latinoamericana y la música nacional. Y decidimos, y bueno, surgió que tengo un vecino yo, en Alangací, que nos pidió que él tenía un evento aquí en la casa del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo por el Día de la Mujer, y nos dijo que preparemos algo. O sea, me dijo, prepara algo para este día. Y como teníamos estas ganas, los años de tocar con Carlitos y con Pami, decidimos juntarnos y tocar unas piezas de música nacional. Y por el Día de la Mujer exactamente sacamos una pieza de Violeta Parra, y de ahí unas de el resto como de música nacional, un San Juan y una canción como de rock fusión, que es de un cantante quiteño, de Fabián Velasco, el hombre orquesta. Sacamos una canción de él también. Y claro, surgió específicamente para este evento, pero fue bueno porque hace tiempos queríamos juntarnos a tocar entre ellos. Somos amigos de hace tiempos y queríamos juntarnos a tocar música latinoamericana. Carlos, ¿cómo se llama el grupo? El nombre del grupo fue decidido casi al azar en un rato muy inmediato. Decidimos llamarnos Yanazara, que significa maíz negro, y nos llamó la atención sobre todo el hecho de que queremos recuperar un tanto la memoria oral colectiva acerca de las diversidades que había del maíz y que hoy se ven solo en pocos lugares. Por ejemplo, el maíz negro, que sirve para hacer tanto chicha como colada morada. Y entonces nos pusimos el nombre en quichua igual, Yanazara. Hablaste de historias del maíz, ¿podemos recordar una? Una inmediatamente cercana no se me ocurre realmente, pero tengo muy fresca en la memoria la del Popol Vuh, en el que los hombres fueron creados a partir del maíz. Es decir, al principio se fueron creados a partir de la arena, pero a los dioses no les convencía el resultado, porque eran seres inanimados, igual de la piedra, de la madera, hasta que luego configuraron los mismos dioses a estos seres a través del maíz, y de esta manera ya se convencieron de que en realidad ya eran seres animados, seres sensibles y seres que con los cuales iban a compartir la existencia posterior. También el maíz es como en la cultura andina es súper importante, pues es como el cereal principal, la alimentación, y de cierto modo toda la vida giraba alrededor de la agricultura, y muy especialmente alrededor del maíz, toda la vida, las celebraciones, todo en el mundo andino. Un grano que también se lo utiliza ya en estas fechas cercanas, la fiesta de la Semana Santa, al maíz, que es parte imprescindible de la conocida fanesca. Pamela, tú tienes un nombre artístico, que si me lo recuerdas. Bueno, a mí me llaman Quinti Guaramico. En realidad el nombre salió de Carlos y sus compañeros de quichua, porque Carlos estudia quichua. Entonces en estas pequeñas tertulias buscamos un nombre cariñoso, ¿no? Y él me dice, tú eres mi mujercita colibrí, salió de ahí. Entonces nace por ahí el nombre. Y además, yo trabajo en danza, ¿no? Y nos sentimos muy abocados a este pajarito que es tan alegre, que siempre está de colores saltando, y la gente que me conoce me dice, Pame, tú eres así, ¿no? Y cuando bailas también estás así. toda contenta. Y ese mismo, su forma que late el corazoncito del colibrí, ¿no? Que va rapidísimo, fue lo que nos llamó a decir, usa tú el tambor, ¿no? Va contigo. ¿Cómo vinculas la música y la danza? Con el latido del tambor. Cuando tú sientes esos golpes, ¿no? Te conectan tus pies a la tierra y hay una energía que te fluye y tu cuerpo es tu instrumento musical. Entonces te dejas llevar, vas escuchando el ritmo y te vas uniendo al grupo, ¿no? Mi fuerte en realidad es la danza oriental. Tiene muchísima percusión con este instrumento que es el derbak, que es percusión. Entonces, uno va escuchando los altos. ¿La danza del vientre hace referencia? Es básicamente una de las derivaciones de la danza oriental, es la danza del vientre. O sea, nosotros aquí en Occidente le conocemos como danza del vientre, pero en general la danza mayor es la danza oriental. Tienes muchísimas ramas, entre ellas la que es esta del vientre, tienes otras que son más tradicionales como la gawasi, pero está la percusión siempre presente, la bailarina baila. En el caso de tu fuerte, ¿qué tipo de danza? Nos dices la oriental, pero tú nos dices que hay una clasificación. ¿Cuál es la tuya? Yo trabajo en la danza gawasi, que es la danza folclórica oriental, y en la danza oriental, la que tú llamas del vientre o belly dance. ¿Y cuál es la particularidad del bopa? Son los movimientos de los pies súper pegados al piso, las palmas de las manos abiertas, mostradas al público, ¿no es cierto? Y es movimientos muy fuertes, movimientos muy muy precisos, muy exactos, movimiento del cabello, ¿verdad? Y al público siempre le estás mostrando tu movimiento arte, ¿no? Corporal de cabeza, manos y caderas. Caderas, pero siempre con los pies bien, las plantas bien asentadas en el suelo. La danza oriental que tú ves así, por ejemplo, hoy aquí, el belly dance que le dicen, es un poco más sutil, ¿no? Mucho más estilizado, tiene mucho de danza contemporánea, mucho de ballet clásico, ¿no? Entonces, bailas en puntas, tienes las manitos un poco más estilizadas, así como avecita, ¿no? Ya va más para el show. Además, el belly dance aquí es mucho espectáculo. La danza gawasi, muy folclórica, no siempre fue bien vista, sino más bien estuvo relacionada con mujeres gitanas, mujeres que estaban, que hacían su trabajo en danza. Entonces, en Oriente tuvo durante los primeros años, así 60, 70, hubo mucha reticencia de la población a ver este tipo de bailarinas. Fue a partir de los 60, 70, 80, finales de los 70, que empiezan a salir bailarinas, ¿no? Como la Little Egypt o como la Samia Gamal, que traen a las películas, ¿no? Esta danza, y empieza a retomar este misticismo, esta situación más de espectáculo. Pero en sí la danza tiene muchas otras connotaciones, ¿no? Bueno, al regresar vamos a conocer cuáles son esas características de este tipo de danza y si hay varios exponentes aquí en nuestro país. Bueno, por hoy, mi amiga, vamos a ver, se me olvidó tu nombre artístico. Quinti. Pamela. Quinti. Ajá. Quinti Guarmicu, así era, Quinti Guarmicu, la mujer de Colibrí. Hoy no ha venido cargada de su tambor, por eso le vamos a poner una sentencia para que la próxima vez que llegue al programa venga cargada no solamente del tambor sino de todos los instrumentos habidos y por haber. Por supuesto, yo con todo el gusto del mundo, ojalá pudieran vernos bailar también. Por supuesto. Así que vamos a hacer nosotros música con los instrumentos que ellos nos han traído el día de hoy, que es una armónica. Una armónica y una quena. Uh-huh. Y pensamos tocarles justamente la canción que conversamos un ratito de Fabián Velasco, un músico quiteño, que bueno, era el hombre orquesta, tocaba en la calle, tal vez no fue muy apreciado, pero lo que era bien interesante de él era que, bueno, como se ha hecho últimamente también más, pero lo que hacía él era mezclar las músicas populares, y él le veía como música, o sea, no hacía esa diferenciación entre música popular gringa, música popular ecuatoriana, es como que música que está al alcance de todos, y que llega. Entonces por eso interpretaba así, un poco mezclando folclore estadounidense o rock con la música folclórica de aquí. Entonces, bueno, esta canción se llama Maldito Dólar, es de Fabián Velasco. Comenzamos a ver. Un momento. Thank you. a Sucre lo mandaron a la eternidad. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaste a volar. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaron a la eternidad. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaron a volar. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaron a la eternidad. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaron a volar. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaste a la eternidad. Maldito dólar, te tengo que aceptar. A Sucre lo mandaron a volar. Ahí hemos escuchado nosotros al grupo Yana Zara, Maíz Negro, es así como denominan a ese nombre. Y Juan José, sin duda vamos a seguir escuchando nosotros más música en otros ritmos, como San Juanitos, por ejemplo, que nos trae este grupo. Pero sí queremos que compartas esa experiencia que has tenido de hacer la música rock, de hacer también la música ecuatoriana. Cuéntanos esa faceta. Para mí era como, o sea, uno como artista tiene, o sea, no sé, o sea, creo que todo el mundo tiene diferentes influencias. Uno siempre va, obvio, o sea, no es, o sea, tienes oyes música. Yo comencé siempre antes de músico, comencé como oyente de música, o sea, como todo el mundo. Y había un montón de canciones que me encantaban, o sea, me encantaban, me hacían sentir un montón de cosas, me parecían bien, bien tristes, pero bonitas, y en diferentes estilos. Entonces es como que me gustaba, siempre me gustó un montón el rock. Creo que de adolescente, de joven, te impresiona un poco el rock, los grupos de moda. Y también, por otro lado, luego tal vez sí un poco más adulto, ya me gustaba también la música nacional y la... ¿Qué será la música? Me gustaba mucho la música nacional, la música melancólica nacional, la música que era como bien triste, trágica, así, no sé por qué, pero me llamaba un montón. ¿Un Yarabí, por ejemplo? Como un Yarabí, por ejemplo, con Puñales, la canción Puñales, me parece, o sea, claro, como esas canciones que son lindas para entristecerse feliz, o sea, como para estar triste, pero con orgullo, no sé, con tranquilidad. Pero entonces, claro, entonces surge eso de que hay diferentes músicas con mucho valor en diferentes lugares, un montón de lugares. Y uno puede, ¿por qué no? Claro, si se da la oportunidad, si fluye el chance, tal vez, de mezclar esas músicas que uno quiere mucho. En cuanto a la mezcla, siempre pensar esas fusiones del rock y la música ecuatoriana, ¿cuál es el resultado? ¿O cuál es el sentido de esto? O sea, desde el comienzo, a ver, el comienzo de la música ecuatoriana es fusionada. Porque el pasillo, como oí alguna vez, el pasillo fue un yarabí hecho para la ciudad, con influencias de bolero, con influencias de otras cosas ya más ajenas. Esa es una versión que se dice entre algunos musicólogos. Que el yarabí era la música bien quiteña, triste, bien antigua, que se oía en el siglo XIX en los sectores populares. Y que luego el pasillo viene a ser como una, digamos, como un fenómeno moderno y obviamente ya con más influencias exteriores. Entonces la música ecuatoriana siempre ha sido fusionada en cierto sentido. Y la experiencia de, o sea, y claro, y también la experiencia de fusionar el, o sea, claro, también es, viene eso, o sea, como que uno le vea como, como músicas que a uno le gustan, entonces las fusiona, las toca, las interpreta. Y también viene esta cosa que para mí es bien, bien importante, que el rock, al igual que el pasillo, es una música popular, que viene de cantos de gente que se reunía a tocar música por, más que nada, o sea, por su interés de, o sea, se reunía a tocar música por su interés de interpretar algo, solamente por hacer un negocio, o por hacer un postulado académico o innovar académicamente la música. Era música que se hacía desde gente de las clases populares para la cultura. Entonces, para mí, ¿por qué hacerlo? Es como que, ¿por qué no? Más bien así para mí es la cosa. Si te nace mezclar un poquito de las influencias que tienes en una música, entonces, ¿por qué no hacerlo? Interpretar algo que sea lo tuyo, lo que tú muestras, lo que a ti te nace más. Voy contigo, Carlos. Carlos, nos decía al inicio del programa que tú estás estudiando quichua. ¿Estás en tus inicios o ya hay un nivel avanzado? Por el momento estoy un tanto alejado, pero estudié unos 5 niveles de quichua. ¿Te defiendes muy bien? Tan bien, no. En el hablado me falta un poco gramaticalmente, y a nivel escrito sí, mucho más. Pero palabras y significados sí los tengo frescos todavía. ¿Y has recibido tal vez alguna influencia de la música quichua ahora en lo que tú estás haciendo? Totalmente. Yo, por ejemplo... ¿Cómo qué? Por ejemplo, uno de los géneros que más me fascina en cuestiones de música nacional es el San Juanito, que tiene una base totalmente andina, que es música bastante alegre en algunas facetas, y es uno de los que más me mueve, por ejemplo. Vamos contigo, Guarmico. No, yo me olvido tu nombre. Quinti Guarmico. Uh-huh. Así es, Quinti Guarmico, Pamela Hidalgo. Ahora sí, vamos a conocer entonces cuáles son esas características, si bien es cierto, y a su vez, hay bastantes exponentes de la música de la danza que tú haces. Ya, mira, en realidad, el origen de la danza persa es tan antiguo como la misma humanidad. Toda la gente bailaba, ya sea para invocar espíritu y traer la lluvia, o para erradicar espíritu y traer buena suerte. En cuanto a la danza oriental, es muy poco conocida aquí en el país, sobre todo en el país, ¿no?, que es relativamente nueva. Muchas personas lo hacen como una formación académica, como una formación para un sustento. Otras personas lo hacemos porque realmente nos gusta, y ya es un crecimiento mucho más interno, ¿no?, como mujer. Yo me eduqué en 2 escuelas. Una escuela es la Escuela de Danza Cinnamon, allá en el Valle de los Chillos, que es una academia que forma bailarines para espectáculos y competencias, ¿no es cierto? Empecé ahí con maestras de Veda, que es una academia de danzas experimentales árabes, que también está situada aquí en Quito. Y luego pasé a estudiar ya más seriamente la técnica en la escuela de danza que tiene aquí la Casa de la Cultura, en Nela Martínez. Entonces ahí estudié alrededor de 3 años, en donde pules todo lo que es técnica y aprendes también bastante de dónde viene esta danza y por qué como mujer y como sociedad podríamos realizarla. Empieza, los orígenes son en Egipto básicamente de esta danza, pero se distribuye alrededor de toda Europa, de toda Asia, con gitanos, sobre todo con la guaguas. En general todo. Ya, y empiezas a tener diversos tipos de danza, ¿no? La guaguasi es la que más se conoce porque es la que la bailaba la gente en la calle, las bailarinas en la calle, a las que les lanzabas las monedas y con las que haces los caderines y que por eso tienen monedas. Y ya tienes otro tipo de danza para esas élites, ¿no? Donde vienen las odaliscas, donde viene ya toda la parte mágica, donde viene todo toda esta historia de las bailarinas que iban donde los soldados ingleses para sacarles información y luego llevarlos a las colonias y tratar de sacar a los ingleses de las colonias, ¿no? Tenemos es que es Mata Hari, ¿no? La gran diva, que en realidad lo que era una espía y terminó muerta. Entonces la danza ha venido con todo este cúmulo, con toda esta situación de ideas, de ideales, pero también con la esencia, ¿no? Que viene trayendo historias de rebeliones, historias de matanzas, ¿no? Historias de luchas. Tienes algunas danzas, por ejemplo, cuando puedes usar el sable, puedes usar las dagas, puedes usar velos, puedes usar crótalos, que te cuentan de las historias, ¿no? O sea, ¿por qué uso crótalos? ¿Por qué uso dagas? La daga viene de un pueblo que es Kalegi, que son pueblos armenios que durante mucho tiempo fueron, y hasta ahora, siguen siendo excluidos de la sociedad, siguen siendo vilipendiados. Hasta el 2010 yo leía en una historia que estos pueblos Kalegi han sido erradicados de la sociedad debido a sus prácticas. Entonces las mujeres usan sus danzas usando dagas para mostrar esta rabia, este rechazo a toda esta situación de exclusión que han tenido. ¿Por qué usas los bastones y usas los crótalos? Porque cuando tú estás bailando en el desierto, ¿qué tienes a la mano? Tal vez un par de cáscaras, un par de cortezas que generan un sonido que te permite moverte, ¿no es cierto? Un bastón que es con el que los rebaños eran guiados, y con esto bailabas, ¿no es cierto? Bailabas alrededor del fuego, que tiene mucha connotación sobre la vida y sobre la muerte, ¿no es cierto? Y además tienes otros instrumentos que vienen ya de la danza un poco más contemporánea, ¿no es cierto? Me refiero no a la danza como estilo contemporáneo, sino con ideas como más nuevas, que es el velo, ¿no es cierto?, que es recientemente integrado. La espada también es un accesorio que viene para el show. La espada normalmente la usan solo los hombres en la danza, no las mujeres. Y eso tienes fusión también en la danza árabe, ¿no es cierto?, en la danza oriental. Aquí tienes grupos, como el de Verónica Kingalombo, que hace danza andina con danza oriental. Tienes grupos de fusión un poco más, ¿cómo se podría decir? Puedes hacer metal belly dance, gothic belly dance, puedes hacer cabaret belly dance, ¿no es cierto? Algunos exponentes de aquí son Susana Guevara. Ella también hace fusión, pero su fusión es el tribal, se danza tribal árabe. Y tienes las escuelas que trabajan el oriental clásico, ¿no? ¿Tú también haces estas fusiones de lo ecuatoriano y lo...? Lo intento, la verdad, lo intento porque es... Yo siento que como el origen de la danza es muy popular, es muy de la gente, ¿no? Está al alcance de todos. Entonces tiene, no importa que venga de Oriente y que nosotros estemos aquí en los Andes, todos tenemos esa base popular, ¿no es cierto? O sea, es súper, súper del pueblo, yo lo llamo. Entonces todos como humanidad tenemos una conexión bien básica, y esa base es la que nos une. Entonces viene la danza de Oriente, pero acá también tienes el zapateo, tienes el uso del tambor, tienes el uso de la percusión. Entonces hay por dónde generar estas fusiones, ¿no es cierto? Vamos a irnos a escuchar uno de los temas que nos había anunciado en este caso Carlos, que nos decía el San Juanito, que es parte de la sensibilidad de él en este caso, y que obviamente la comparte con sus compañeros. ¿Y lo vamos a hacer solo con qué instrumento? ¿O van a usar los dos? Vamos. ¿Los dos? Sí, los dos. Thank you. Ahí escuchamos nosotros a Yana Sara, Maíz Negro, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conociendo todo su desarrollo, cómo los jóvenes se unen después de haber realizado varios, o más bien otros géneros musicales, y también entender ese mundo de la fusión. Ustedes escuchaban a Juan José cuando nos decía el poder fusionar el rock con la música ecuatoriana, como nos decía también Pamela, fusionar la danza con aquellos ritmos ecuatorianos y también con otros ritmos, en este caso el oriental que ya nos acaba de explicar. Y también, Juan, recibir también la influencia a través de algo especial como es la lengua quichua, que nosotros les habíamos mencionado hace algunos meses atrás. ¿Cuán importante fue, junto a Patricio Robalino, cuán importante fue el quichua dentro de mantener que se haya podido preservar la música prehispánica, ¿no? Y ahí estaban ritmos que fueron posibles traerlos a los actuales momentos gracias a esos instrumentos que hacían las culturas de nuestro país. Así que vamos a ir nosotros avanzando en este diálogo. Y a mí me gustaría, Juan José, que nos comenten, ¿tienen en mente pensado ustedes realizar alguna grabación? ¿Cómo lo piensan hacer a esas metas que se han propuesto? Bueno, nosotros estamos... Hace poco, estábamos como que viendo... Creo que es la mejor manera de hacerlo así en realidad, como viendo qué va saliendo, viendo qué va pasando. Y lo más importante es estar haciendo música. Es lo principal, estar haciendo música. Y luego van surgiendo las cosas solos, o sea, solas, poniendo voluntad y eso. Ahorita surgió la posibilidad que estábamos comentando justo con los compañeros, que vamos a grabar un video. Queremos grabar un video musical. Tenemos un amigo fotógrafo que se ofreció a ayudarnos en eso. Tiene una muy buena cámara, entonces dijimos, aprovechemos, hagamos un video musical de lo que hacemos como banda. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes utilizan, por ejemplo, para desarrollar la música que saben hacer? Nosotros utilizamos una guitarra yo toco la guitarra y toco la armónica al mismo tiempo. Una guitarra de palo, pero o sea, es un estilo... Yo diría que, o sea, a mí me gusta mucho la guitarra, no sé, tal vez para la gente es una guitarra, las guitarras son todas iguales, pero en realidad es un estilo especial de guitarra, porque es una guitarra artesanal hecha aquí en el centro de Quito, por un artesano, Tipán. Entonces tiene un sonido bien áspero, y es como un sonido medio brusco, tiene muy buen volumen y un sonido un poco duro, que para mí suena lindísimo para rasgados. Entonces yo toco esta guitarra, toco una armónica, y Carlos toca el quenacho. La zampoña también. La zampoña. ¿Tres solo instrumentos de viento? Sí, básicamente instrumentos de viento, porque no es que sepa muchísimo de teoría musical, pero tuve la oportunidad de tener estos tres instrumentos y he ido sacando a oído todo lo que he podido tocar hasta ahora. Ajá. En el caso tuyo, Pamela. El mío igual es por oído. Con la danza tú aprendes a escuchar y a bailar con los ritmos. Entonces tienes el ritmo que va arriba, o el ritmo intermedio, o los ritmos de relleno. Entonces empiezas a escuchar. Sabes distinguir cuándo haces movimientos con tu parte alta del cuerpo, cuándo haces de la cadera para abajo. Entonces se me hizo un poco más sencillo usar el tambor o el bombo. Además, cuando yo viví en Galápagos, hicimos un curso con los tambores y otros demonios y los geckos de Galápagos. Entonces recibimos un poco de entrenamiento y la verdad me gustó bastante. Por ejemplo, si un tambor, no sé si lo puedes hacer con la mano, no trajiste hoy el tambor, pero por ejemplo, ¿cuál es el sonido ideal para mover la parte superior del cuerpo? Son los sonidos como agudos, ¿no? Es como... Los otros son más cerrados. Los de abajo son cerrados. Para que cerrados, va los para pies. Abajo, para los pies. Cadera para abajo son sonidos graves, son sonidos, sí, graves. Sí. En cambio, cuando van los sonidos más como de campanita en el tambor, ¿no es cierto? O con los extremos de afuera del tambor, ¿no es cierto? Golpeando con la baqueta afuera, puedes mover la cabeza, los hombros, los brazos, las manos. Entonces, más o menos así. Si vas más rápido, por ejemplo, con el tono más de campanita que le digo yo, puedes... mover el cabello más rápido, o puedes mover los pechos más rápido, o puedes subir y bajar del torso para arriba. Cuando vas con los tonos más graves, ¿no es cierto?, igual puedes ir más rápido con los tonos graves, que puede ser en el centro del tambor, o sí, o el centro del bombo, o en el caso del darbuque, es igual en el centro del derbaque. Entonces son pisas en el suelo, saltitos despacito, ¿no?, movimientos fuertes de la cadera, como que tu cadera está golpeando el derbaque, ¿no es cierto?, como que tu cadera está golpeando el tambor, como que tu cuerpo, la parte bajo tu cuerpo, está haciendo el sonido. Pero eso lo vas aprendiendo escuchando la música, porque a veces tú les ves de los bailarines que están, pero en otro vuelo, en realidad lo que están cambiando del sonido base, ¿no es cierto?, que tienes aproximadamente 10 sonidos básicos, 10 sonidos de base en la danza oriental, ¿no es cierto?, y los sonidos de relleno, que son como campanitas, como chinchines, así. Entonces la bailarina va alternando entre el movimiento de base, ¿no es cierto?, golpes bajos, golpes altos, y otros movimientos de relleno que van con el resto de la música, ¿no es cierto? ¿La concentración va a ser fundamental para un bailarín? Sí, totalmente. Y más que concentración es del estar en el aquí y en el ahora, decimos nosotros. Cuando tú estás bailando aquí, estás escuchando aquí, y estás consciente absolutamente del presente. Tú no puedes anticiparte al movimiento, no puedes anticiparte a la música, porque ya perdiste esa magia del aquí ahora. Sí, igual cuando hacemos música, en ese momento estamos ahí, y que salga lo que tenga que salir. Porque a veces tú dices, chuta, ya me equivoqué. En ese rato que ya pensaste, chuta, ya me equivoqué, es que ya se fregó. O sea, se marchó. O sea, sigue, porque tú eres el instrumento, tú eres el ritmo, tú estás haciendo la música o estás bailando. Entonces, continúa, fluye con eso, fluye. Tú sabes lo que tienes que hacer, tu cuerpo, en mi caso, ya me dice lo que tiene que hacer. Y también tienes una historia corporal al momento de manejar tu instrumento, ¿no? A mí me pasa eso con el bombo, ya tengo más o menos recuerdo, con el tambor y el bombo, tienes más o menos un recuerdo de cómo se mueven tus manos, ¿no? No sé si para mí es un poquito más fácil por lo que tengo esto en el cuerpo, ¿no? Recuerdas con tu cuerpo qué hacer, entonces tus manos también, y escuchas, y yo también como que voy bailando así en mi cabeza, pero es en ese momento, es de aquí y ahora. ¿Y aquí hay exponentes de este tipo de danza guaguasi? La verdad, no existen exponentes como tal. Como es una danza bastante popular, entonces vas aprendiendo. Cuando aprendes tu técnica así muy muy muy muy muy fría, muy exacta, luego tu cuerpo va empezando a hacer los movimientos que ya vienen por naturaleza, o sea, esa base natural, animal, le digo yo, que existe detrás. Te puedes formar como guaguasi ahora porque existen bailarines egipcios que lo hacen talleres internacionales y puedes ir, pero eso es como inherente a las bailarinas, ¿no? Es algo que está ahí, es algo que como especie y como mujeres tenemos, que como sociedad se tiene, ¿no? Al momento de bailar, o sea, está ahí. La gente zapatea porque zapatea, ¿no? Está en uno. Igual en este guaguasi está en uno esa danza. Aprendes, le descubres a tu cuerpo los movimientos que se te vedaron como sociedad, ¿no es cierto? Y cuando ya los descubres, entonces van saliendo solos. ¿Has compartido con niños o con jóvenes lo que sabes hacer? Como sí, doy clases de danza oriental y iniciación a la danza del vientre en Conocoto, en el Fit Active Center. Ahí doy clases los sábados a niños. Entonces es súper chévere verles como cuando eres más pequeñito tienes mucha más flexibilidad. Más que flexibilidad es más libertad de movimiento, no te acholas con facilidad. Cuando estás más grande es como que, uy, no, si yo les veo, ¿no?, mis niñas, ¿cómo se? Las más grandecitas están como hasta con el cuerpo más cerradito, no se mueven, no quieren moverse. En cambio, las niñas más pequeñas se mueven, abren sus pies, sus manos, su cuerpo se mueve, están como más libres, ¿no? No tienen todavía tanta carga sobre sí, sobre su cuerpo, sobre los movimientos de su cuerpo. Y sobre todo en esta danza que además tiene una connotación bastante sexual en nuestro medio. Todo el mundo piensa, ay, vas a hacer belly dance, entonces ya, por poco, y chuta, lo más sexy del mundo. En parte sí, en parte no. O sea, las niñas en Oriente bailan estas danzas, no bailan como nosotros así todas llenas de pedrerías, pero la bailan, tú las ves, y se mueven contentas, y están alegres, y están abiertas. Entonces yo veo eso en mis niñas, y digo, es algo natural, es inherente, hay que dejarlo fluir. Y en las mujeres ya más grandes les permite a uno como liberarse de esas cosas que tiene aquí en el corazoncito, o de pronto aquí en los hombros, que le pesa, y le permite estar aquí y ahora conectada con su cuerpo, totalmente con su cuerpo, en ese momento. Vamos a finalizar nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con un mensaje para todos los que nos escuchan y que de alguna forma podamos aceptar todos estos procesos que va viviendo tanto la música como la danza. Empiezo contigo, Pamela. Bueno, yo creo que la danza es súper generosa. No existe ni límite de edad ni condición física, solamente el espíritu y el corazón para hacerlo. Así como decides tú un día dejar de fumar o ser feliz, decide bailar, porque no estás aquí para hacer un show, sino para mover tu corazón, y cuando mueves tu corazón mueves el mundo, ¿no? Haces lo que amas y la danza te permite eso. Una confianza y una seguridad de que lo que haces lo estás haciendo bien, porque lo estás haciendo aquí, ahora y con toda la gana del mundo. Juanjo. Yo agradecer por el espacio, por la oportunidad y eso, y tras nosotros, bueno, decir que nosotros lo que tratamos de eso, tocar más que nada, tal vez ni ponernos ningún objetivo, sino tocar y ver qué sale, hacer musiquita, que a veces es como que uno se olvida de eso. Yo en lo personal me había olvidado un poco de ponerme a hacer música, de ponerme a estar con amigos tocando, y es lindo, es lo más lindo, estar tocando, estar haciendo, buscar conciertos y moviendo cosas, haciendo proyectos, moviendo gente y avanzando. ¿Ves? Carlitos. Bueno, también quería agradecer mucho por el espacio de la Casa de la Cultura. Siempre he tenido como un referente grandioso de todo lo nuestro. A toda la gente, sobre todo a los jóvenes, que también, aparte de todas las influencias externas que tengan en lo artístico y cultural, que también recuerden que aquí se han hecho cosas maravillosas, que merecen también ser valoradas y tenerlas en cuenta al momento de consumir los productos culturales. Y también, como decía mi amigo Juanjo, animarse a hacer de todo, ¿no? Música tanto de fuera como nuestra, y seguir viviendo con todo el chungo. Así es, muchísimas gracias a ti, Juan, Carlos, gracias. Y Pamela, por haberte dado cita a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros nos vamos a despedir con un fragmento de una de las canciones, como es el Simiruco, junto a los cuatro del altiplano, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que nosotros les estaremos esperando en una próxima emisión, y precisamente 940M y www.radiocc.com. Próximamente estaremos en FM. Así que nos vamos a ir preparando, como siempre, para recibir la programación especial que trabajan ya nuestros compañeros y compañeras, así como también nuestras autoridades. Entonces, hasta la próxima. Diego Salazar en controles, y quien les habla, Laura Ríos Servillo. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.